Y ese puntito que damos de aniversario, son los 20 años del hundimiento del Rainbow Warrior, con la muerte del fotógrafo portugués. Ajá. Y un hecho pues muy desgraciado, ¿verdad? Con el servicio secreto francés, todo muy complicado. Ahora ha sido de nueva actualidad el Rainbow Warrior, en este caso el 2, por haber encallado en un arrecife de coral filipino, por lo que le va a caer una multa. Pretendían defender ese coral y se lo han cargado. Sí. Pero el Rainbow 1, sin embargo, sí que podemos decir que pasó a la historia. Sí. Nunca hizo eso. Celebramos este año los 20 años de aquella medianoche de julio, de un día 10, en el cual, en el puerto neozelandés de Auckland, estaba el Rainbow Warrior atracado. Formaba parte de una flotilla de paz le llamaban, contra los ensayos nucleares en el Pacífico, que días después iba a celebrarse precisamente en el aniversario de la bomba atómica sobre Hiroshima, el 6 de agosto. Entonces los franceses iban a hacer un ejercicio en el atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa, iban a hacer un ejercicio y estos iban a protestar. Sin embargo, aquella medianoche estaban todos celebrando una fiesta de cumpleaños y de repente una bomba estalló, ¿no? Una bomba colocada en la parte de abajo del barco, en la línea de flotación. Muchos salieron disparados, la mala pata se la llevó, como tú has dicho, el fotógrafo Fernando Pereira, que resultó muerto, ¿no? Rápidamente las autoridades de Nueva Zelanda empezaron una investigación que desde el principio apuntó a Francia, porque obviamente las maniobras iban contra ellos, ¿no? Entonces descubrieron efectivamente que habían colocado dos bombas en la línea de flotación y entonces buscaron submarinistas que lo hicieran. Tardaron muy pocos días en localizar a una pareja, Alain y su mujer, Turans, que, bueno, pues que fueron detenidos, acusados de colocar las bombas. Ellos lo negaron una y otra vez. Y lo negaron, incluso lo negaron cuando, unos días más tarde, se descubrió que sus verdaderos nombres eran Dominique Prie y Alain Mafor, y que pertenecían a la DGS, que era el Servicio Secreto Exterior. También, días después, un velero, el Owea, fue detenido en Australia, procedía de Nueva Zelanda, y fueron los cuatro marineros que iban, fueron detenidos, interrogados, y tuvieron que ser puestos en libertad porque no había pruebas contra ellos. Las pruebas se consiguieron cuando los cuatro llegaron a Francia. Los cuatro también pertenecían al servicio secreto francés. Nunca fueron detenidos. Lo mismo ocurrió con Frédéric Bombier, que era una chica que había estado trabajando para Greenpeace, que se descubrió que su verdadero nombre era Christine Huguette y que trabajaba para el servicio secreto francés. Y ya para finalizar, se descubrió que había una persona que al día siguiente del atentado había cogido un avión con destino a París, que se llamaba Jean-Claude Lesquer, que era un coronel jefe del grupo, jefe del servicio secreto francés. Esto fue un grandísimo escándalo porque Francia desmintió, el gobierno francés, una y otra vez tener relación con el tema. Incluso le encargaron a un notable, Bernard Tricot, que hiciera un informe, y ese informe le engañaron totalmente al Bernard Tricot y salió diciendo que no tenían nada que ver. Gracias a los periodistas de investigación franceses de varios periódicos que fueron aportando datos tras datos tras datos, al final el primer ministro francés, Laurent Fabius, cesó al ministro de Defensa, cesó al jefe del servicio secreto francés y reconoció en televisión que efectivamente que ellos, el servicio secreto francés, había organizado el ataque contra el Rainbow Warrior. Un servicio secreto que había atacado a una organización como Greenpeace. Solo un dato más. El gobierno negó siempre conocer los hechos, pero unos años después, el jefe de aquel grupo, Jean-Claude Lesquer, fue ascendido sin ningún problema a general. A general. Bueno, pues aunque resulte paradójico, los servicios secretos de cualquier país nunca saben nada.